¡Ay, ay, ay, ay, ay! Y los kabuki te traen alto ritmo. Y ahora llega el caballito, dedicado para Gustavo y Jacqueline. ¡Así! Vacilando, Dieguito, al compás de Matías.